va. No, ya no tomo. No tomas bien, te invito un café. Bueno, que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas, ella 15 y nosotros 16. Ser mi amigo, te confieso. ¿Qué cosa? Me divorcié, mas nunca la olvidé. Bien. Extraño su mirar, sueño el regreso. La amo más que cuando me casé. Llevemos juntos serenata. Esto lo de llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú maracas, como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16.